estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Malas, malditas, malísimas. Las madres son malas si no ven, no escuchan, si salen a trabajar o si no les alcanza el sueldo para pagar la asistencia social. Son malas si dicen que sus hijos fueron abusados porque seguro que les llenaron la cabeza a sus hijos e hijas en contra del padre. Son malas si tienen pareja porque necesitan a un hombre y no se dedican solo a la crianza. Son malas si están separadas y solas porque ven violencia en todos lados, porque se quedaron enganchadas de su ex y no consiguen nadie que las atienda. Son malas si están separadas y van a la justicia a pedir que se suspendan las visitas con sus hijas porque vuelven y cuentan que las tocaron con un diccionario sexual insospechado para niñas muy niñas porque están despechadas porque él se fue con otra y seguro que lo quieren desvalijar hasta de las últimas lamparitas de su casa nueva. Pero son más malas si nunca se pudieron imaginar que a una bebé la pueden tocar. Porque una mamá tiene que tener instinto y adivinar, aunque no haya un sistema público de cuidado que las ayude a detectar, con letra y sin magia, los síntomas y alertas de un abuso sexual. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes, arranca este Estalla Silencio hoy de 13 a 15 por FM Moreno y saludamos también a la audiencia de FM Tincunaco que nos está escuchando en la repetición los jueves de 15 a 17 horas. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Hoy un poquito mejor el día, ¿no? Que el sábado pasado que estaba medio grisáceo. Hoy solcito, hoy es un día de fiesta, no sé por las efemérides. No, yo festejo mi cumpleaños, no sé si hay algún otro tema en la agenda, pero... Ayer en un acto en la institución donde trabajo, hablando de efemérides, resulta que parece ser, habría que chequear la data, pero que Belgrano había creado escuelas de señoritas para que sean buenas madres. Ah, mira. Bueno, vamos a averiguar. Habría que averiguar porque eso se dijo. ¿Qué les vamos a escrachar? Eso se dijo en la reconstrucción de la figura de Belgrano. Digo, ya que traían a colación que es 20 de junio, festejo de cumpleaños de Paula. Bueno, averigüemos a ver quién llevó esa información que nos. Y que es probable, igual pensando en la época en que las primeras maestras eran traídas de Estados Unidos, no sé cómo, ¿no? Luego. No, pero hay que pensar por qué se reivindica en la actualidad ese. Ese no hecho, esa parte, ¿no? Probablemente. Pero bueno, sí, nada. Sí. Decía, nada más como para arrancar así con polémica histórica. Muy bien, y tenemos mucho más para el programa de hoy, ¿no? Así es, vamos a tener hoy la columna de Roxy, nuestra columnista de educación, que hoy está con un invitado que es Fabián Zanardini, es docente de la escuela de plástica de la Fundación Julio Cortázar, de la Escuela Julio Cortázar, y un poquito van a estar abordando las cuestiones de diversidad sexual, cómo son tratadas o abordadas en la escuela. Así que en la segunda mitad del programa estaremos con esa columna. Ah, estaremos con la columna de educación. Bueno, y también esta semana se presentó la guía de atención integral para personas trans en la salud pública. Nuestras columnistas de salud, estamos así como a full con las columnas, habían estado trabajando la temática sobre, justamente porque se había reglamentado uno de los artículos, la de identidad de género, el que estaba vinculado a la cobertura de las cuestiones de salud. El artículo 11. El artículo 11, así es. Y esta semana, el miércoles, el Ministerio de Salud de Nación presentó esta guía y vamos a tener unos audios que nos compartieron los compañeros de Farco de una entrevista que le hicieron a Luana Berkins, que fue parte del el armado de esta guía. Recordamos un minutito a la audiencia que hasta ahora lo que tenía que ver con la ley de género podían acceder a hacerse el DNI según su identidad autopercibida. Y ahora esto avanza en que podrían llegar a hacer todos los tratamientos que son necesarios para reafirmar En realidad la ley ya lo decía, lo que pasaba es que no estaba reglamentado. Y sobre todo lo que pasa con todas estas cuestiones que a veces la ley dice, tampoco hay una preparación del sistema de salud, en este caso de este artículo específico, como para intervenir en consonancia con la ley. Esta guía es una herramienta y tiene ese rango, ¿no? De poder formar y hacer que esto se haga realidad dentro del sistema de salud. Esperemos, bueno, hay que ver ese proceso. Así es, esto es un poquito lo que va a traer Luana Berkin justamente en esta entrevista que le realizan. Bueno, y también vamos a estar en comunicación telefónica ahora, en un ratito nomás, con Sabrina Cartavia. Ella es abogada feminista, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva Feminista y también de la recientemente lanzada Red de Abogadas por el Derecho a Decidir. Vamos a estar entrevistándola, hablando con ella un poquito a propósito de que otra vez Carolina Carballido Calatayud se hace famosa por sus intervenciones contrarias a su función, ¿no? Fiscal especializada en género, supuestamente, en violencia de género, y que, bueno, a través del caso que vamos a estar tratando luego de Milagros y Celina Benítez, ha revictimizado, digamos, a la madre, esta niña asesinada por y abusada por un femicida de apellido Alonso, y la madre está en este momento detenida por abandono de persona. Así que vamos a estar hablando con Sabrina de qué se trata esta coordinadora antirrepresiva feminista y hablando un poco de estas cuestiones de la justicia y el género. Así es. Y en relación a eso fue que leímos de editorial el inicio de una nota de Luciana Pecker del suplemento Las 12 de Página 12, ¿serás buena o no serás nada?, ¿no? Bueno, y música, agenda, noticias para completar este Estalla Silencio. No faltó presentar a nuestro operador, Fernando Ochoa, que está del otro lado del vidrio como todos los sábados, a Sebastián Carrera, nuestro musicalizador, y a Cecilia D'Amico, que todavía decidimos que la seguimos presentando porque nos colabora con la producción. Y a nuestra compañera Romina Segura. Uy, perdón, Romina Segura. Que ahí mandó mensajito y todo, está ahí escuchándonos. Muy bien, y le mandamos un beso grande a Guido, que sabemos que está ahí medio pachucho con estos fríos terribles. Le mandamos un beso grande. Acá nos dice que lindas las tres aquí escuchando. Le mandamos un beso grande. Le aclaramos a la audiencia que está de licencia por ahora. Así que en breve esperamos tener nuevamente a Romina acá en los micrófonos. ¿Les parece que arranquemos escuchando un tema? Puede ser de Manu Chao, Me Quedo Contigo.

continuamos en este bloque de Estalla Silencio. No te habíamos dicho las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotras, lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099. Ese es el celular para que mandes algún mensajito. O si querés llamar a la radio, si estás fuera de Moreno, 0237-4666-559. O también lo puedes hacer al Facebook de Estalla Silencio. Así es. Bueno, como comentábamos al principio del programa, el miércoles pasado se presentó la guía de atención integral para las personas trans en la salud pública. Y vamos a escuchar unos audios de una entrevista que le hizo Pepe Frutos del informativo Farco a Loana Berkins. Loana Berkins es directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dijo de corrido. Lo dijo de corrido sin trabarme, sin respirar y sin que me tengan que Loana controlar. Berkins es Loana Berkins. Loana Berkins es Loana, no hay que explicar demasiado, pero está bueno saber qué lugar está ocupando y de qué lugar lo está haciendo y por qué construyó o ayudó a construir esta guía de atención integral para las personas trans. Lo primero que vamos a escuchar entonces es, en la voz de Loana, la importancia de esta guía. Y la verdad que es un paso muy importante porque no estamos hablando de cualquier guía, sino de una cuestión tan fundamental como es la salud, ¿no? Y como bien lo dice la ley, se dio cumplimiento en la reglamentación de este artículo y ahora en la presentación de la ley, es el acceso a la salud integral, ¿no? Que miles de compañeras que morían por causas evitables, ahora, digamos, puedan ver al hospital como una cuestión amigable y no una institución expulsiva, ¿no? En primer lugar, si bien es cierto, las beneficiarias y beneficiarios somos nosotros y nosotras directamente, porque vamos a poder acceder a cualquier tipo de servicio de los hospitales, digamos, públicos y gratuitos, y las que tengamos la suerte de tener obra social serán nuestras obras sociales, sino también el empezar a construir un saber, ¿no?, que es muy importante. La medicina, sabemos cuál ha sido su postura histórica, ¿no?, de una cuestión piramidal, yo soy el médico, la médica, tengo el saber. Sin embargo, esto lo que va a ayudar es a construir, digamos, un nuevo saber, a leer un cuerpo que le está diciendo algo, ¿no?, que es el cuerpo a través de transexual, transgénero, y además en general toda la sociedad, digamos, ¿no? Porque uno puede elucubrar la teoría más maravillosa sobre estos temas, pero lo que realmente derriba cualquier mito y empieza a hacer que la sociedad funcione en términos de derechos y garantías es la cotidianeidad, ¿no? Cuando nos empiecen a ver en los hospitales, transitar por los pasillos, la gente va a empezar a cambiar, va a tener la posibilidad de convivir con la real diferencia, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Y después, el cuidado de nuestro cuerpo, no pensar siempre el cuerpo como una cuestión de enfermedad, sino también como una cuestión de salud, ¿no? Como una cuestión de prevención, de decir, bueno, me pasa esto, quiero ver qué onda, puedo ir a hablar con el médico sin tener que estar mintiendo, sin tener que estar explicando nada. Bueno, ahí escuchábamos a Loana Berkins hablando de las implicancias de esta guía y de la reglamentación de este artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Así es. Y ahora vamos a escuchar otro audio en el que ella comenta un poco qué contiene la guía, qué se va a encontrar en esa guía que acaban de publicar. La guía primero también cuenta la historia de la lucha, acerca de definiciones, digamos, es justamente una guía orientativa, ¿no? No es hacer un vademécum exacto, porque la medicina no es una ciencia exacta, sino es una guía justamente donde un profesional va a poder tener a la hora de ser abordado, abordada por una compañera o compañero trans que le diga, bueno, mire, me pasa esto, siento esto, o no sé, quiero hacer tal cosa, ¿no? En lo que lo haga bajo la prescripción médica y que el médico tenga una cuestión orientativa de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto?, de investigar. También estará después, como en toda la medicina que avanza tan rápidamente, digo, la voluntad de médicos y médicas y de los hospitales de profundizar, de seguir digamos, ahondando en el tema, ¿no? Entonces es una cuestión orientativa a médicos, porque hay que reconocer, digamos, un médico, una médica que se ha recibido no ha sido educado en este tipo de cuestiones, ¿no? Los estados no se hacían cargo de esto. Entonces ahora le está diciendo, mire, esto no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, no se va a acabar el mundo, su paciente no es un demonio, sino que es un paciente, y bueno, nosotros le sugerimos modos de abordaje de esta realidad, ¿no? Entonces, esa es la intención de la guía. Y después empezar a cambiar los paradigmas también que en general la sociedad sigue teniendo sobre nosotras, ¿no? Que somos malas, negras, viciosas, infectadas. Bueno, ahí escuchábamos un poco lo que Luana decía y que también traíamos nosotras de cómo lo cubrieron las compañeras de la columna de salud, que tiene que ver con la dificultad que tienen las personas trans para sentir que los ámbitos de salud son lugares amigables para ellas, ¿no? Bueno, entonces la guía de alguna manera estaría brindándole alguna herramienta a los profesionales para que cambien su perspectiva con respecto a no patologizar o no seguir patologizando a las personas trans. Y también formar, porque realmente hay un montón de cuestiones que además de esto, del prejuicio y de la mirada, digamos, estigmatizante y de, digamos, de ay, no me sale la palabra, pero esta cuestión de la normalidad. Sí, sí, desde el personaje, desde el rumor que se genera cuando una persona trans entra al sistema de salud, también la realidad es que hace falta formarse, hace falta pensar en los tratamientos, en la realidad, en los procesos de las personas trans. También hace falta abordar su problema de diabetes, como ella decía, sus problemas... La medicina, digamos, preventiva, la medicina, además, ¿no? Las cuestiones generales de la medicina, todo, pero también formarse en cuestiones, en necesidades específicas de las personas trans. Y ahí reconocer que el saber médico tiene un gran agujero y hay un recorrido, como en otros temas también, que han hecho las organizaciones, las personas trans, haciendo sus propios procesos de transformación. Así es. Bueno, y escuchamos el último audio, Loana, diciendo un poco qué es lo que falta avanzar por la identidad de género en nuestro país. Para nosotras, como organización de travestis transexuales, hay dos puntos que son medulares. Uno es, el revisar la currícula escolar, porque si la currícula escolar sigue siendo normativa, heterosexista, ¿no? Mamá masa la masa, papá construye la casa, cuando sabemos que estos paradigmas ya han cambiado independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, y la escuela todavía sigue sosteniendo estos modelos, los niños por acá, las niñas por allá. La verdad que todavía nos falta muchísimo en ese sentido. Y otra cuestión es fundamental para nosotras, el tema del empleo. Nosotras somos abolicionistas en el tema de la prostitución, no aceptamos la prostitución como un trabajo, entonces realmente tiene que haber una inclusión real y masiva de compañeras y compañeros dentro del ámbito laboral, ¿no? Porque teniendo en cuenta, digamos, lo fundamental, lo medular, que es el trabajo en la vida de las personas, que podemos organizar nuestras vidas, que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, no que nos sigan pensando como meramente chicas paradas en zonas prostibularias. Nada tiene que ver el travestismo con el tema de la prostitución, ¿no? Entonces hay que cambiar inmediatamente este paradigma, que niños y niñas no vean como la única alternativa, decir, ah, bueno, yo me voy a parar a una zona roja a Buenos Aires, ¿no? Porque es lo que sucede, que el 80% de las que vivimos acá somos provincianas, sino de que la niña desde primero pueda escolarizarse, tomar cualquier tipo de escolarización, digamos, de educación formal o informal, y después la niña pueda plantear su vida, ¿no? No solo estudiar, sino, bueno, como lo hace todo el mundo, el tema del empleo. Bueno, ahí escuchábamos entonces el último audio de Loana Berkins diciendo un poco qué le parece a ella de la perspectiva que están teniendo, falta la educación en la escuela y falta avanzar sobre la cuestión del empleo, ¿sí? Básicamente para que la opción de vida no sea prostituirse justamente como única opción posible para una persona trans, y la escuela por otro lado para pensar como ahí sigue faltando. Bueno, de hecho tenemos la columna de educación ahora en breve, cómo sigue faltando ahí un trabajo para hacer con respecto a poder salir del binarismo y sí, el cambio de paradigma que ella dijo en el segundo audio, ¿no? Estamos compartiendo en nuestro Facebook justamente el link para quienes quieran acceder a la guía, sí, que digo sean del ámbito de la salud o no, pero bueno, como para que empiece a circular, sí, como para que también todos empecemos a tomar conocimiento de cuestiones que no, a las que no fuimos formados ninguna en realidad, ¿no? Digo, también pensarlo desde ahí. Y justamente porque el tema de salud es el que siempre también, digo, en este caso, bueno, lo han estado hablando en la presentación de la guía, pero es uno de los grandes temas pendientes para las personas trans con una expectativa de vida de 35 años. Uh-huh. Entonces digo, bueno, este paso, esta herramienta empieza a rodar, vamos a ver, bueno, qué pasa en el sistema de salud con su recepción. Así es. Bueno, nos fuimos, ¿no? Fuimos a la tanda, no nos fuimos a ningún lado. Sí, a la tanda. Recién comenzamos. Nos vamos a la tanda. Después seguimos con más Estalla Silencio. Vamos a estar comunicándonos, como decíamos al principio, con Sabrina Cartavia, abogada feminista. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, acá por la 90.1 y por FM Tincunaco los jueves a la tarde. Muy bien. Bueno, enseguida, en breve, vamos a estar en comunicación entonces con Sabrina. Vamos a ir contando un poco de qué se trata la noticia que nos lleva también a hacer esta comunicación. El miércoles 10, Milagros Melina Benítez, de un año y 11 meses, fue trasladada por su mamá, Celina Benítez, y su padrastro, Luis Carlos Alonso, al Hospital Materno Infantil del Partido de Pilar, sin signos vitales. Y pocas horas después, la pareja de la mamá de la beba fue detenido en la departamental de San Martín, ya que él era el que estaba al cuidado de la nena mientras ella trabajaba, la madre trabajaba fuera de la casa. Pero, ¿qué pasó? La fiscal que interviene, que es la misma que intervino en el caso de Yanina, Calatayud, es Carolina Carballido Calatayud, también le imputó a la madre de la niña por abandono de persona. Y por lo tanto fue trasladada también a la unidad carcelaria de La Plata, la madre de la niña, quien, recordamos, estaba fuera de la casa trabajando cuando el padrastro que estaba al cuidado de la niña, bueno, evidentemente fue el que le propició los golpes y la llevó a la muerte y abusó de ella. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra vez la misma fiscalía especializada en género. La misma fiscal que revictimiza y en vez de entender cuál es el círculo, ¿no?, de la violencia y hasta pensando en los femicidios vinculantes o vinculados, digo, nada de esto es lo que lee la fiscal, evidentemente, y la vuelve a imputar a otra madre que debería para ella haber estado al cuidado y hace mal su rol de madre, pero que no participó para nada en este asesinato de su hija. Debería ser, para la fiscal Carolina Carballido Calatayud, garante de la vida de la niña y protectora, cuando en realidad es una mujer que está sufriendo violencia de género, donde también no se está pudiendo defender a sí misma y donde en este caso incluso, digamos, estaba ausente en el momento en que estas agresiones se producen, pero que aún, digamos, en todos estos casos, el círculo de violencia y la situación en la que se vive, realmente para la mujer que está sufriendo violencia es muy difícil protegerse a sí misma y proteger a sus hijos. Ahí en la editorial hablábamos de que esto es doblemente penado por la sociedad y en este caso también por la justicia, en relación a no poder proteger a los niños, ¿no? Esta función naturalizada de las madres. Así es. Y lo que llama la atención en este caso, además, que es nuevamente la misma fiscal que ya justamente llevó a juicio a Yanina González, que fue absuelta Yanina González un año y pico después de estar detenida, que ahora Casación además le rechaza el pedido de revisión de la fiscal de Casación. La apelación le rechaza a la fiscal Carballido Calatayud, y sin embargo sigue actuando de la misma manera. Hace exactamente lo mismo que ya hizo en el caso de Yanina, no poder leer, ¿sí?, que esta mujer estaba justamente cruzada por la violencia de género, que no es fácil salir del círculo de violencia de género, que no se puede leer el riesgo que su propia vida y la vida de su hija, en este caso, estaba corriendo, y sin embargo la acusa de ser la única garante de la vida y por lo tanto ahora estar detenida. Sí, recordemos también esto, pienso en el evento de la movilización del Ni Una Menos, ¿no? Cómo esta funcionaria del Estado en realidad no está cumpliendo con su obligación de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra las mujeres que está en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Evidentemente eso no está siendo, no, ella no está siendo garante como funcionaria del Estado, ¿no? De no. Esa protección hacia la madre, en este caso, que es la víctima hoy que vinculada, ¿no? Que queda después de la víctima que también ha sido su hija. Así es. Y como en realidad tampoco el Poder Judicial está haciendo nada en observar las actuaciones de esta fiscal, que ya tiene antecedentes. Y es más, que iba a rendir para seguir, ¿no? Iba a concursar para seguir ascendiendo en, y que también en el es denunciada judicial por muchas mujeres que recurren a la fiscalía por situaciones de violencia de género, por maltrato y negligencia. Con lo cual el prontuario de sí. esta fiscal. Y que de hecho esta fiscal decía el revés que tuvo en la esta vez en la en el tribunal, tuvo en la sala 2 de la Cámara de Casación Penal, Caraballo Calatayud había apelado la absolución de Yanina González, y esta semana la fiscal adjunta Daniela Bersi desistió el recurso de apelación presentado por Caraballo en la causa contra Yanina. Por lo tanto, reafirmó la absolución de Yanina. Uh-huh. En el mismo marco, vuelve a acusar a una mujer víctima de violencia de género y por abandono de persona, esta misma figura, ¿sí? Sin entender el femicidio de su hija y sin entender de alguna manera cómo está vinculado este femicidio con la situación de violencia de género que sufría. Y recordemos que en el caso de Yanina González, Alejandro Fernández, el femicida, está libre aún. Y, ¿sí? Ya estamos en comunicación telefónica con Sabrina Cartavia, integrante, como decíamos, de la Coordinadora Antirrepresiva Feminista y abogada feminista, integrante también de la Red de Abogadas por el Derecho a Decidir. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Desde Estalla Silencio te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Estábamos, bueno, presentando un poco el caso de Milagros y Celina Benítez, recordando el caso de Yanina González por este denominador común que existe con esta fiscal violentadora de las mujeres. Lo primero que te queríamos pedir era que nos contaras de qué se trata la Coordinadora Antirrepresiva Feminista, que ha sacado un comunicado por este caso. Bueno, la necesidad de encontrarnos, de coordinarnos y de trabajar en conjunto empezó a surgir ya hace tiempo, primero con el caso de las hermanas Jaras y después fue con el caso de Yanina González, que ustedes estuvieron recordando. A partir de ese trabajo, en el cual no fue muy bien, ¿no?, porque logramos la libertad tanto de la Jara como de Yanina, surgió la necesidad de organizarnos de una forma más permanente y ya no quizás a partir de casos, ¿no? Porque recordemos que en ese momento armamos la Comisión por la Libertad de Yanina González o la Comisión por la Libertad de la Jara. Entonces, digamos, saliendo de esos casos particulares que fueron la puerta de entrada a que nos organicemos, nos juntemos, empezamos a trabajar articuladamente, surge la necesidad de armarnos en un espacio más permanente con, digamos, una idea de trabajar tanto en el acompañamiento de casos concretos, que sabemos que van a seguir surgiendo, o sea, por justamente las configuraciones patriarcales y machistas que tiene la justicia en nuestro territorio, que es la provincia de Buenos Aires y ciudad, que es donde la coordinadora va a trabajar o trabaja, para poder lograr acciones que, digamos, a largo plazo puedan generar un cambio estructural. Y entonces, bueno, nos juntamos, definimos nuestro problema, que básicamente es esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres que sufren a la justicia machista y patriarcal sobre sus cuerpos? Con dos cuestiones en particular. Primero, la legítima defensa, o sea, mujeres que se defienden de sus agresores, de sus violadores, como fue el caso de la Jara, y terminan penalizadas o presas. Y las mujeres a las cuales se las llama, viste, malas madres o madres negligentes, a las cuales sus hijos o hijas son muertos por sus parejas violentas, y las que terminan imputadas en causa de abandono de personas son ellas. Así que esa fue, digamos, la idea de salir a acompañar estos casos, tanto a nivel personal, con apoyo a esas mujeres desde un plano de, digamos, la contención que necesitan esas mujeres, porque son mujeres que suelen estar muy solas, y eso nosotros lo vivimos con Yanni, que está completamente sola, sin familia, en un penal de La Plata, sin nadie que la visite, y también el acompañamiento desde el punto de vista legal y de los medios de comunicación. Así que esa es la idea con la cual sale la coordinadora a trabajar en el territorio. Y Sabrina, en este caso, ¿cuál es la situación de Celina Benítez? ¿Nos querés contar un poquito? Sí, bueno, Celina, lo que sucedió fue que, bueno, también su pareja violenta abusó sexualmente y mató a golpes a su hija, Milagros, una niña de 2 años, cuando ella estaba trabajando. Ella había empezado a trabajar hace muy poco tiempo con la idea de juntar plata para poder irse de nuevo a Paraguay con su hija, porque estaba pasando por una situación de violencia de género. No llegó a juntar la plata. y digamos, sabemos que muchas veces cuando hay contextos de violencia, esa violencia se recrudece cuando las mujeres empezamos a buscar otras alternativas, ¿no? En el caso de Celina era empezar a trabajar para juntar la plata e irse. Y bueno, le pasó esto en una geografía donde, en el barrio de Escondida de Pilar, donde la violencia sexual está completamente naturalizada y es parte del escenario, donde la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes está en todas las manzanas de ese barrio donde viven 100 familias, y que este caso sale a la luz por lo brutal, ¿no? Porque tiene una brutalidad y también una morbosidad que se ve también en cómo lo presentaron los medios de comunicación, que cripta, ¿no? Y que llama la atención sobre otros casos que suceden constantemente en ese lugar. Es un barrio muy castigado por la marginalidad y donde las mujeres la pasan muy mal. Y es un barrio en el cual conocen muy bien a la fiscal que lleva el caso, porque es la fiscal a la cual van a denunciar las violencias y reciben portazos, gritos y aguántatela, ¿no? Y es la misma fiscal que ahora está imputando a Celina por abandono de persona, porque considera que ella no cuidó debidamente a su hija, porque no tuvo la respuesta ideal que Carballido considera que tiene que tener una mujer en esa situación de extrema vulnerabilidad, con pocos recursos económicos y en una situación de violencia. Sabrina, y escuchándote, bueno, el accionar de Calatayud en estos dos casos y cómo también no toma, evidentemente, las denuncias de las mujeres de la zona cuando van a hacerlas, ustedes han presentado a la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires un informe o un pedido de informe. Un pedido de informe. Queríamos saber eso, si avanzó, no avanzó, si tuvieron alguna respuesta. No, todavía no tuvimos respuesta, tuvimos una respuesta de tipo informal, llamamos por teléfono a través de la Comisión Provincial de la Memoria, que es una de las organizaciones firmantes de este pedido de informe. El pedido de informe lo que solicita es básicamente saber cuántas fiscalías de violencia tenemos en la provincia de Buenos Aires, quiénes están a cargo de esas fiscalías y cuál es el criterio de idoneidad y capacitación que se tomó para poner a esas personas en cabeza de esos espacios. Claro, ¿cómo fueron designadas? Exacto. ¿Y por qué fueron esas personas? ¿Con qué criterio? ¿Cuál es la idoneidad? ¿Cuál es la especialización? ¿No? Porque estamos hablando de fiscalías especializadas, quien está al frente de esos lugares tiene que tener esa especialización. Claro. Porque si no, caemos en esta cuestión perversa de una fiscalía especializada en violencia de género que se abrió hace poco más de un año y que lo que nos devuelve es más violencia hacia las mujeres. Y en este llamado de la comisión o a la Comisión Provincial por la Memoria, ¿qué les han dicho? Le dijeron que lo estaban armando, ese informe, que sí, que lo estaban haciendo. Y bueno, justo, Sabrina, sobre eso, sobre las cuentas pendientes dentro de la justicia en relación a las temáticas de violencia, pero a las temáticas de género en general, y a esto que uno dice, bueno, fiscalías especializadas, supone que con una formación específica, pero bueno, los hechos nos van demostrando lo contrario. ¿Cuáles son, vos como abogada feminista, cuáles son las cuentas pendientes y qué es lo que hace falta, por dónde empezar en términos de justicia para que se termine con esta violencia institucional hacia las mujeres? Bueno, lo primero y principal es jerarquizar el tema y darle la importancia que tiene. Y esto es desde el punto de vista de los recursos económicos, pero también de los recursos, no me gusta decir recursos humanos, me parece que no es feliz hablar de recursos cuando hablamos de personas, pero básicamente, o sea, ¿quiénes son las personas que van a estar en esos lugares y por qué? Y la verdad es que si yo hablo a un juzgado, no sé, especializado en competencias de delitos económicos, no te quepa la menor duda que la gente que va a estar nombrada ahí, efectivamente se van a encargar de que sepa de delitos económicos. Ahora, ¿por qué sucede cuando hablamos de cuestiones de violencia contra las mujeres? Esto no se considera, digamos, como un saber específico que necesita de personas que estén debidamente capacitadas, ¿no? Muchas veces, y eso nos pasa también, por ejemplo, con el cupo, ¿no? En las listas electorales, ¿no? Que el lugar de cupo, en lugar de ser un lugar cualitativo para hablar de agenda de las mujeres, muchas veces termina siendo un lugar cuantitativo nada más, que resume la representación de las cuestiones de mujeres a mujeres biológicas, ¿no? O sea, si hay una mujer, esa mujer sabe lo que es los derechos de las mujeres y el género, y sin embargo eso esconde que el patriarcado y el machismo también cruza los cuerpos de las mujeres que tienen lugares de poder o de decisión, y que eso hay que ponerlo sobre la mesa. No solo por el hecho de nacer mujer, estas mujeres tienen la capacitación debida y adecuada como para ser cumplir que efectivamente la perspectiva de género llegue a los lugares donde tiene que llegar. Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos del otro lado y que también integrás la red de abogadas por el derecho a decidir, para que nos cuentes, ¿no?, que se ha lanzado hace poquito en esta otra temática, que es también el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, que nos cuentes un poco cómo se construyó ese espacio y cuáles son las tareas que se pone por delante. Bueno, la verdad es que tuvimos dos reuniones. Yo diría que recién nos estamos empezando a conocer entre las abogadas que se sintieron convocadas por el espacio, y estábamos empezando a querer esbozar una agenda de trabajo. Digamos, es algo muy muy incipiente, pero bueno, nos nucleamos con la idea de formalizar ese espacio y de que sea un espacio, digamos, que desde lo jurídico haga el aporte que sea necesario, que la campaña, digamos, considere necesario para llevar adelante nuestra utopía, que es conseguir el proyecto de ley de aborto seguro, y nuestra realidad actual, que es hacer cumplir la ley existente respecto a los abortos no punibles. Bueno, la verdad que en términos de este cruce entre justicia y género, de abogadas feministas con incumbencia en cuestiones penales, por ejemplo, que es lo que en general cuando se dan estos casos y estas situaciones es lo que más escasea y lo que falta, ¿no? Como para poder fortalecer la lucha por la justicia y por la libertad de las mujeres revictimizadas, saludamos desde acá que este espacio se vaya formalizando, que un poco, como decís, ¿no?, existía el contacto, porque tampoco son tantas, ¿no?, lamentablemente en la justicia, Sabrina, las abogadas con esta mirada, así que desde ya les ofrecemos el programa para difundir cualquier iniciativa, y no sé si en el caso de Celina Benítez, si hay alguna convocatoria o algún espacio donde se puedan informar la audiencia. Respecto a cuestiones de movilización, este martes 23 a las 10 de la mañana se hace la audiencia de recusación en el caso de Alejandro Fernández. Ahora estamos, digamos, en la parte de Yanina González. Yanina consiguió la libertad, pero ahora nosotros estamos pidiendo justicia por Lulú. Y eso implica que haya juicio y castigo para el responsable de la muerte de la niña, que es Alejandro Fernández, la expareja de Yanina, que la mató a Lulú a golpes. En este contexto, lo que nosotros exigimos es que Carballido no sea la fiscal de ese juicio, porque entendemos que se tiene un interés y que ha generado una relación completa y totalmente adversarial con la querella, es decir, con Sonia González y su representación jurídica a través de la abogada Gabriela Koster. Así que este martes vamos a ir a... nos movilizamos a los tribunales de San Isidro, que quedan en la calle 12 de Octubre, entre Las Rosas y Claveles, a exigir que Carballido no sea la fiscal del juicio contra Alejandro Fernández, y apoyar a Celina y además a denunciar todas las violencias que las mujeres del territorio de Pilar, que van a esa fiscalía, sufren constantemente de manos de esa fiscal. Así que los convocamos a todos y a todas a que nos vengan a apoyar con su presencia. Vamos a estar con una radio abierta denunciando públicamente quién es Carballido y cómo su accionar nefasto ejerce día tras día desde ese lugar privilegiado que tendría que ser una fiscalía de violencia especializada en violencia de género, de diferentes tipos de violencia contra las mujeres de Pilar. Martes 23, ¿qué horario, Sabrina? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y te hago una consulta justamente en relación a la causa de Fernández. El hecho de que se haya, digamos, rechazado esta apelación que había hecho Carballido Calatayud sobre la absolución de Yanina, ¿permite que ella se presente como querellante? ¿O claro, no está como querellante, sí. Ah, Yanina está querellante. Eso se destrabó, sí, a partir de esta... Sí. Exacto. El rechazo de la apelación. Bueno, sí, recordamos que cuando Yanina estaba imputada no la dejaban ser parte de la querella porque entendían que ella tenía un interés propio que se reflejaba en su causa penal, ¿no? Y eso también fue todo un problema porque al no tener querella y Carballido no ser la que impulsaba el caso, la investigación contra Fernández quedó en la nada. Entonces para nosotras era muy importante lograr ser querella para poder pedir justicia. También recordemos que el principal testigo que había llamado Carballido para declarar en contra de Yanina era el propio Fernández. Por derecho y por cumplimiento de los derechos humanos, logramos que esto sea rechazado por el tribunal, ¿no? Que rechazaran la posibilidad de que Fernández declarara. Pero el primer día de justo lo tuvimos ahí a Fernández riéndose en nuestras caras. Y yo te pregunto algo, Sabrina, escuchando todo esto y la indignación que me genera. ¿Ahí se llega? ¿Hay una posibilidad de un juicio, digo, político, un juicio, digo, por mal desempeño? No solo el pedido de informe, sino esto avanzando. A ver, le rechazaron. No, a ver, el pedido de informe es un primer paso. Sí, es un primer paso. Nosotros tenemos que juntar información para poder demostrar en una instancia de juicio político quién es Carolina Carballo Calatayud y por qué ella tiene responsabilidad sobre todas estas cuestiones que están sucediendo. Pero eso se construye. Claro, una vez que se tenga todo eso... El juicio y la condena a Fernández, el juicio y la condena, digo, serviría más elementos para pensar en impulsarlo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Y esto que están haciendo ustedes también, digamos, de difundir esta cuestión, también nos ayuda a que haya una condena social que nos haga más fácil el camino para lograr la destitución de Carballo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces repetimos la convocatoria este martes 23 a las 10 de la mañana en los tribunales de San Isidro, sobre la calle 12 de octubre, entre Las Rosas y Claveles. Va a haber una convocatoria, hay una audiencia por el caso de Celina Benítez y a la vez un repudio. Esta actividad busca hacer un repudio a la fiscal interviniente, Carolina Carballido Calatayud. Muchísimas gracias por la comunicación, Sabrina. Les mando un beso grande y muchas gracias a ustedes por visibilizar estos temas. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Sabrina Cartavia, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva Feminista y la Red de Abogadas por el Derecho a Decidir. Qué difícil, ¿eh? Qué tema, la justicia. Qué hueso duro de roer. Así es. Yo recordaba ahí cuando hablábamos con Sabrina la comunicación telefónica con Gabriela Cóndor en su momento, donde Gabriela señalaba que justamente la apelación a casación de la absolución de Yanina era lo que estaba trabando que se pudiera constituir como querellante. Y eso obviamente hacía retrasar la posibilidad de una condena hacia Fernández, si es que va a existir una condena. Claro, ¿no? Que haya un rol activo en toda esa investigación y en ese juicio. Y que obviamente también, no puede ser, que obviamente eso es loquísimo, ¿no? La fiscal que lleva a cómo... testigo para sostener la imputación sobre Yanina González no puede sostener ahora el juicio contra Fernández. Es una locura, porque es como... No, es una locura. Y en esto de los casos, digamos que todos los casos tienen como una relación, el caso, también la coordinadora mencionaba en su comunicado, que ahora lo podemos compartir por Facebook, el caso de Alejandra Hertler, que también nosotros estuvimos trabajando acá en el programa, donde el fiscal que interviene, también Buscaglia de apellido, sí, de acá Moreno, de la Fiscalía 5 creo que era, también es especializado en violencia de género. O sea, parece que en realidad... Y especializado en revictimizar a las víctimas, ¿no? Eso, mandarles como hacerse... que los buscaran con una misma matriz patriarcal. Sí, o no estamos entendiendo, me parece que tenemos diferentes interpretaciones de qué supone una fiscalía especializada en género. Yo creo que no los buscan directamente, entonces, bueno, como esto es lo que hay, este tipo de abogados y de fiscales. Sí, o cómo se juegan los puestos también dentro del Poder Judicial y cómo son premios, que no tiene tanto que ver con tu formación. Por eso digo, no buscan el perfil directamente, entonces caen en esto de que está plagado. Vos decís que todos. Esta mirada patriarcal. Sí. Bueno, o muchos. Bueno, la justicia. Sí, mucho, sí. Uno poder, lo que pasa es que cuenta después con los dedos de las manos. Los que no. No, los que no, por eso. Cada tanto aparece una fiscal que intenta que, o un juez que intenta que los delitos sexuales no sean contra niños y niñas, no prescriban. Digo, aparecen como algunos. Sí, algunos, sí. Pero son los que... Pero eso, contado, sí, ¿no? Los que piden el juicio político. A Piombo, no recuerdo ahora el apellido, pero la que nombrabas que rechazó este pedido de apelación de Carballido Calatayud. O sea, seguramente. Y bueno, y todas estas abogadas, por ahora abogadas, no conocí alguno. Necesitamos varón, que también están interviniendo y acompañando y desbordadas y desbordado también. Bueno, sí, había varón en el caso de la Jara. Necesitamos también que lleguen a fiscales. El negro Suárez. Que también acompañan, pero que están desbordados porque realmente, digamos, hay muchos casos y bueno. Por suerte se visibilizan y por suerte hay un acompañamiento social para que haya un poquito de justicia. Bueno, 14:01 pisa la tanda, nos quedamos sin tema musical en este bloque, bueno, se las prometemos para los próximos. Vamos a la tanda. seguimos en Estalla Silencio, segunda hora de programa. Ya estamos acá acomodadas en el estudio con la columna de educación. Si se quieren comunicar con nosotras, yo no sé, me pasa siempre, que no sé si del otro lado no hay nadie porque este solcito los llevó a pasear a todos lados, o simplemente están muy, muy atentas y atentos escuchando el programa. Y con por la eso, compu apagada. Ahí. Con la compu apagada o sin conexión a internet, y por eso no estamos teniendo ningún me gusta, ningún mensaje. Capaz pero que están escuchando dudas, al sol como Walter con la radiocita esa, tipo puede la pica. Ser. Pues, o quizás, chiquita al sol y bueno, no tenés la computadora lejos. O quizás, como no hemos dicho mucho las vías de comunicación, no las han anotado, así que se las decimos ahora. Si nos quieren mandar un mensaje de texto al celular, que debe estar por aquí, lo he perdido de vista, pero ya enseguida lo voy a ubicar, lo pueden hacer al 11 15 33 66, no, dije cualquier cosa, vamos de nuevo, tache, 11 15 33 68 0099, o lo pueden llamar al teléfono fijo, que lo tenemos ahí a Fernando Ochoa del otro lado tomando su mate en este momento, pero los puede atender sin problema, al 4 66 6559, o al Facebook de Estalla Silencio, y ahí enseguida comentamos, compartimos, hacemos visible lo que quieran decirnos. Bueno, dejamos entonces ahora en manos de Roxana, nuestra columnista, que hoy está ella y nosotras acompañadas por Fabián Sanardini, profe de plástica de la Escuela Julio Cortázar, integrantes de la Fundación también Julio Cortázar. ¿Cómo andas, Fabián? Buenas tardes, Roxy, también. Hola, buenas tardes. Hola, a todas y a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, la idea de la columna de educación era pensar y trabajar un poco sobre las diversidades en la escuela. Entonces, por eso me pareció interesante invitarte, Fabi, y vos, que tenés un recorrido hecho sobre trabajar educación sexual integral y específicamente el tema de diversidad, de cuántos obstáculos. O... Sí, no, sí, como bien decís, dentro de todas las cosas que conforman el desafío grande, digamos, de la aplicación de la educación sexual integral en la escuela, uno de los aspectos más picantes, digamos, y que todavía falta trabajar muchísimo, es el tema de la diversidad sexual, y de la diversidad sexual puntualmente en la escuela, porque a veces hablamos de la diversidad sexual en general, pero tocar la diversidad sexual en la escuela y el derecho de los niños a su libre orientación sexual y a su libre identidad de género es algo que todavía choca bastante en nuestra cabecita heterocolonizada. Sí, no sé como si me gusta decir a mí. Quizás puedes contarnos la edad de los chicos con los que trabajabas. Sí, y las ¿qué chicas? Nivel? Yo quería preguntarte. Bueno, yo trabajo con dos salas de jardín, sala de 3, 4 y 5, y con toda la primaria, de primero a sexto. También hay secundaria, pero no soy yo el profe, hay otros compañeros y compañeras. Yo pensé que me ibas a decir secundaria, porque digo, a veces no, es mucho más fácil hacer todo este laburo en secundaria y en primaria menos, entonces pensé que era en secundaria. Bueno, el desafío mío es trabajarlo fundamentalmente en primaria. Y en inicial. Y en inicial, sí, sí. Creo que hay muchas cosas que si se toman recién en secundaria ya estamos fritos. Hay que agarrarlas antes. Sí, sí. En relación a esto, ¿no? Sobre todo a cómo toman las familias temas como la diversidad sexual en los chicos. Cómo la tomamos también los docentes y las docentes, porque no estamos ajenos a eso. Si fuera una cosa fácil, que ya por el hecho de ser docentes manejamos bien y con comodidad el tema, pero no, lamentablemente no es así. Todavía tenemos, como digo yo, la cabeza muy, muy colonizada en la heteronormatividad, y eso hace que cueste mucho detenernos a pensar en nuestra práctica docente. ¿Qué cosas hacemos para muchas veces negar o silenciar la cuestión de la diversidad sexual en los niños? Que... Te pregunto, ¿los obstáculos que vos ves, los primeros obstáculos, son institucionales, son con los chicos, con las familias? ¿Cómo fue tu experiencia, digamos? Claro, bueno. O lo que quieras contar sobre tu experiencia. Son un poco de las tres cosas. Pero si hablamos puntualmente de nuestra experiencia en el Colegio Julio Cortázar, nosotros digamos, el trabajo se hizo mucho más fluido y más fácil porque hubo una determinación desde el equipo de arrancar con ese fuertemente. No es que fue una cosa que... O sea, no fue una propuesta unitaria que se le ocurrió aislada a un profe y que después otros se sumaron. No, en realidad fue un encuentro que tuvimos entre el personal de la salita de salud de Villa Salas y nosotros. Fue como un encuentro así que se produjo a la misma vez, donde el personal de la sala vino en 2010 a invitarnos a una capacitación en lo que tenía que ver con atención primaria de la salud y de educación sexual, y nosotros que veníamos ya de hacía rato buscando esto. O sea que fue como un encuentro así que nos vino bárbaro, porque nos dimos fuerza y recursos entre la salita y el colegio. Así fue como arrancamos en 2009 con una primera experiencia, que fue trabajar el tema de la información y la prevención en HIV. En aquel momento tuvimos la capacitación de dos médicos, una médica y un médico del Hospital Posadas, y donde hicimos una capacitación bastante intensa de a lo largo de dos meses, creo que llegó, sobre todo lo que tenía que ver con HIV. La cosa había partido porque nosotros habíamos tenido en la escuela un estudiante con HIV y entendimos en ese momento que no había por qué publicar el tema, siendo que algunos padres en un momento cuestionaron y dijeron, bueno, ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no comunicaron? ¿Tendrían que haberlo hecho? Y nosotros dijimos, bueno, ¿tendríamos que haberlo hecho? ¿Por qué? Si en realidad la cuestión de este estudiante se resolvió dentro de su grupo con sus compañeros de una manera ejemplar, donde fue sacado el tema así en una charla y en realidad no hubo ninguna cosa que justificara que nosotros tendríamos que haber avisado. No tendríamos que haber avisado nada, porque no se trataba de ningún peligro. Es decir, una cosa es trabajar un tema para saber y para protegernos, y otra cosa es tomarlo como un peligro. Bueno, el tema de tomarlo como un peligro no considerábamos que fuera así, y lo que sí hicimos fue, bueno, una capacitación para todos, docentes, estudiantes y padres, sobre el tema de HIV en 2009. Y en 2010 arrancamos directamente con todos los contenidos de ESI en los tres niveles, y yo puedo decir que la recepción y el resultado fue bastante bueno, porque en una escuela donde se aglutinan 350 familias, más o menos, prácticamente no hubo resistencias ni situaciones que nos hayan causado dificultades, digamos. Las hubo, pero muy muy poquitas, y en realidad esas primeras dificultades que hubo al principio rápidamente cayeron, porque cuando, como decimos nosotros siempre, cuando empezamos a destapar diferentes ollas, diferentes problemáticas que estaban pasando en las casas, el hecho de que los chicos y los grandes empezáramos a hablar de estos temas fue bueno, en el sentido de que contribuyó a distintos tipos y distintas intensidades de soluciones. Está bueno, porque es uno de los primeros fantasmas que creo que aparecen en muchas docentes y en muchos docentes, que es qué va a pasar con la comunidad, ¿no? ¿Cuántas madres voy a tener en la puerta si empezamos a hablar de tal cosa o a mostrar tal imagen, o va la nena y dice la palabra lesbiana en la casa? O bueno, es uno de los fantasmas, ¿no? Es que justamente nosotros previmos esto y nos dimos cuenta que había que empezar por ahí, digamos. No empezar a trabajar primero con los chicos y después ver qué pasaba con los padres que vinieran, sino al revés. Lo que hicimos fue, primero, un ciclo de reuniones con formato de taller con los con las familias de todos los cursos, donde se leyó, se observó, se puso arriba de la mesa no solo el cuadernillo con los contenidos de la ESI que bajó del Estado, sino todos los libros a los cuales tuvimos acceso, todo lo que pudimos buscar y conseguir por nuestra cuenta, y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y en realidad el grueso de nuestra comunidad lo tomó muy bien y agradeció todo, digamos. La concurrencia. Agradeció el espacio, la concurrencia bastante buena, quizás en años, en desde el del 2010 para acá, lo que hicimos fue por ahí reforzar la cosa con algunas familias nuevas, de chicos que a lo mejor ingresaron el anteaño o el año pasado. Pero, digamos, los que nosotros llamamos familias históricas de la escuela ya en su momento lo tomaron muy bien y ya están como acostumbradas al tema. Y bueno, si en un primer momento hubo ciertas... No digo dudas ni temores, pero como que todo el mundo estaba un poco nervioso tratando de decir, bueno, a ver, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué cosas van a decir? Bueno, eso ahora ya bajó, estamos todos más relajados. Y bueno, y es una escuela donde felizmente la diversidad se muestra como... Se expone y se muestra como tiene que ser, ¿no? No como una cosa rara que viene de afuera, sino que está, somos todos. Todos somos diversos. Yo soy diverso para otra persona es diversa para mí y sobre todo abrir la puerta y la oreja a escuchar lo que dicen los chicos. Fundamentalmente eso. No, qué interesante. Yo pensaba en cuando decías, bueno, vengo trabajando con niños y niñas de jardín y de primaria, yo me imaginaba todos los fantasmas que podían generarle a la familia trabajar educación sexual integral justamente en esos niveles educativos. Y cómo, por otro lado, digo esto, vos decís, bueno, no hay fantasmas cuando se trabaja de esta manera, cómo a veces pensar en los fantasmas es una manera también de obturar la posibilidad de pensarlo institucionalmente, ¿no? Como muchas instituciones lo que dicen es, no, las familias no van a querer, se nos van a venir encima, y yo, y por ahí la experiencia que estás contando en tu escuela muestra que en realidad es más un fantasma para no hacer o justamente para no poner en discusión nuestros propios prejuicios y nuestras propias prenociones y nuestra propia heteronormatividad, ¿sí? Que trasladamos a la escuela casi automáticamente, más que lo que pueden pensar y hacer las familias, ¿no? Me parece que es interesante en ese marco. Sí, si bien hay algunos, han habido algunos problemas, me parece que ya es un mito a veces eso del temor a las familias. Pero a mí me pareció muy interesante lo que me comentabas sobre el tema del estudio sobre las familias que hiciste, sobre los libros. Sí. Bueno. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, sí. Ahí vamos con eso. En realidad, por obvias razones, no es conveniente quizás hablar de casos concretos, pero hemos tenido poquitísimas, creo que 3 o 4 familias a lo largo de todos estos años que se sentían incómodas o que esto de la educación sexual integral se le chocaba con su postura respecto a algún culto y estas cosas, pero en alguna de ellas, bueno, se dieron cuenta y tomaron la decisión de que a lo mejor este no era el lugar. Sí, o sea, hay escuelas donde definitivamente de esto no se habla y en realidad cada quien busca el lugar donde se siente cómodo. Pero también hubo otras que en un principio estuvieron como un poco reticentes y luego fueron ablandando, digamos, y fueron entendiendo de qué se trataba, ¿no? Este fantasma del cual vos hablabas recién, de que íbamos a hablar de cómo tener sexo. Bueno, no. Esa fue la primer fantasía con la que muchas familias vinieron y a lo largo de las distintas reuniones, talleres que hubo y sobre todo, yo quería destacar esto. Una cosa que la evaluamos bastante positivamente fueron estas reuniones taller con las familias, pero otra muy, muy sorprendente fueron las muestras que hacíamos a fin de año con el cierre de todo el laburo hecho por los pibes. Venía la gente y decía, esto trabajaron, esto lo hicieron los chicos, esto piensan los chicos de esto. O sea, una cosa es una reunión taller que a lo mejor es introductoria como para explicar de forma lo más clara posible de qué se va a trabajar, y otra es después venir a fin de año y ver que se laburó y dónde está la mano de los pibes y la impronta del pibe en lo que se dijo, ¿no? En lo que se dijo, en lo que se hizo. Lo trabajamos mucho desde el arte incluso, observando las obras de arte. Por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras cosas que salieron era que los chicos decían, ¿por qué en las obras de arte siempre hay mujeres desnudas y nunca varones? Y bueno, ahí empezamos a trabajar esto de la mirada machista del artista, que por más artista que sea, el hecho de ser artista no implica una apertura del 100% y de que, bueno, los artistas también son machistas porque están criados, digamos, pertenecen a una época y a una y a un tipo de crianza donde esta cosa machista de considerar a la mujer como objeto hace que el artista tratara de justificar con la belleza del cuerpo femenino el hecho de una mujer sin ropa. Bueno, pero ¿por qué no un varón? Claro, te pinta un jarrón, o sea, ¿quién o te dice pinta que... una mujer desnuda? Exactamente. Ambas cosas, bueno, son pero si las mujeres... pintar. A ver, las mujeres son bellas, por lo tanto, se puede pintar a una mujer sin ropa. ¿Por qué es bella? Bueno, los hombres también son bellos. ¿Por qué nadie pintó a un señor sin ropa? Claro, claro. Estas fueron una de las cosas que empezaron a salir cuando empezamos a observar con otro ojo las imágenes de arte. Claro, porque uno piensa que Fabián es profesor de plástica, encima, no es que es sí, construcción bueno. de la ciudadanía, hoy vamos a hablar sobre la también, diversidad, claro. ¿no? Cómo ir articulando y entrelazando estas dos cosas. También, también lo que hicimos con las familias fue esto, bueno, a ver, cuando abrimos un libro de arte, sí, digamos, cuando abrimos un libro de arte vamos a ver que muchos artistas, sobre todo del siglo XX, trabajaban el tema del desnudo, bueno. ¿Qué trabajamos con el desnudo? ¿Cómo lo vemos el desnudo? Y esta cosa que salió de los pibes fue bárbara. ¿Por qué siempre chicas y no chicos? Y bueno, a partir de ahí fuimos trabajando, fuimos empezando a desmenuzar muchos temas que hasta el momento estaban silenciados. Y uno de esos temas que empezamos a trabajar y a poder ponerle palabra es el tema de la diversidad sexual en general, tanto en los adultos como en los chicos. Porque existe, porque se manifiesta, porque esto de que mucha gente cree de que tenés que esperar a ser adulto para manifestar tu orientación sexual o tu identidad de género, no es así. El año pasado comenzamos a trabajar con la historia y el libro que habla de Luana, la primer nena trans que bueno, él se conoce, digamos, mediáticamente como que fue la primer nena trans en conseguir su DNI, pero en realidad el DNI es lo de menos. Lo que esa piba hizo fue hacerse un lugar en el mundo a palos casi, ¿no? Como corriendo a la gente y a toda la estructura. Y pero bueno, empezamos con sexto grado a leer párrafos del libro de Luana. Y a ver de qué se trata esto de ser una persona trans y de qué se trata esto de ser un niño o una niña trans. Que no es lo mismo que si una persona hace un desarrollo de su vida sexual y lo expresa de una vez que es adulto. Bueno, seguro. Un poco, yo quizás lo digo así y hay gente que debe pensar, uy, Dios mío, lo que debe ser de trabajar así y hablar de todo eso. No es fácil, tampoco es difícil, simplemente tiene que haber para mí dos cosas. Una decisión del equipo, o sea, una decisión institucional de trabajar de este modo y también de exigir y tomar todas estas leyes nuevas que se han aprobado desde el Estado y luchar para ponerlas en práctica en su totalidad. Es decir, bueno, está la ley. Si está la ley, cumplámosla. ¿Cómo la cumplimos? Bueno, la primer forma de cumplirla es conocer la ley, saber qué posibilidades nos da, qué límites también tenemos, saber que todo lo que dice la ley es en algún punto una cosa de protección para nosotros en cuanto a, bueno, podemos hablar de esto, podemos intentar cambiar esto, podemos revolucionar este tema en la escuela. Uh-huh. Y no está mal, y no es como en otras épocas que a lo mejor vamos en cana por hacerlo. Hoy tenemos la ley. Hoy tenemos la ley, y aunque también hay desde la justicia, digamos, gente que no se enteró que esa ley está, porque también sabemos de gente que en algunas provincias ha intentado trabajar con cosas que no le ha ido tan bien. No me acuerdo el nombre de la profesora. En San Luis. Ay. Romina. Creo bueno, que Romina. Sí. Hay muchas compañeras y compañeros como Romina que, bueno, en el lugar donde les toca vivir y trabajar todavía no la pasan tan cómodo. Seguro, seguro. Pero bueno, sin embargo, esa situación, lo que le pasó a Romina en ese momento, nosotras lo entrevistamos en aquel año, logró darle visibilidad a lo que estaba pasando en la provincia de San Luis y logró gran apoyo de sus estudiantes, de sus compañeros de trabajo, digo, dio cuenta también de ahí algo que se iba moviendo. Y lo que me pareció interesante es que tuve la oportunidad de estar con ella en Bahía Blanca y me contó que se quedó en la escuela, que porque fue lo primero que le pregunté, ¿se quedó en la escuela más que nada? Bueno, con alguna... como que alguna gente no la mira muy bien, sobre todo los adultos, ¿no? Las adultas, los profesores y profesoras. Pero ella decidió quedarse para también mostrarle a los chicos y a las chicas, a sus alumnos, que no estaba mal lo que estaba haciendo ella, porque si no iba a quedar la situación como que, como dio un libro inadecuado, tuvo que ir. Ella se quedó para demostrar y sostener la postura de que no estaba haciendo nada malo. Bueno, se quedan hasta un ratito más y vamos a escuchar entonces Femina, Decise de mí. Por un pueril. Se dice de mí, mi de se dice, decise de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. La bronca barrida, borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, descontenta. Desconcierta el timbre ajeno. El ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio. Un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro. La carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto, pa' quien incompleto encuentro. Desnuda ante mí, si soy o si fui así. Bien, seguimos en el último bloque, Estalla Silencio, y continuamos acá junto a Roxana y a Fabián. Bueno, funcionó mi psicopateada a nuestros oyentes que no nos estaban... Un poquito de presión. Así que Nadia Trejo nos dice, escuchándolas atentamente, haciendo la sopa, abrazo grandes genias. Y también comentó, pero no a todo el programa, sino especialmente a la columna de Roxana Pietronave, Beatriz Escudero Raba, que le gusta la columna de Roxy. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Y bueno, Fabi, ¿querés seguir comentando? Sí, habíamos quedado... Una de las cosas que había te preguntaba... Había quedado pendiente era... una de las cosas que me preguntabas sobre... ¿Cuáles habían sido los cómo eran los cuentos, los fantasmas, los Ah, sí, pero de los fantasmas y después, en realidad, una cuestión que charlábamos ahí fuera del aire mientras estaba la tanda, que tenía que ver con pensar las dificultades también con las que se encuentran docentes que no vienen con un recorrido en la perspectiva de género y de la diversidad, con preparar esas clases o talleres. ¿Qué pasa con los materiales, decía yo, no? Sí, justamente... Yo en estos días pasados me dediqué a revisar todos los libros de lectura que están en vigencia, con los que se trabaja en las aulas, y lo que observé fue que a 5 años ya de aprobada la ley de matrimonio igualitario y a 5 años de familias de, digamos, homosexuales y lesbianas que se van conformando y que van pudiendo tener hijos, todavía no figuran en los libros de lectura, todavía no hay, digamos, en la página de sociales donde uno va y busca, bueno, a ver cómo se está trabajando en este libro el tema de las familias, todavía no hay diversidad en las familias, todavía sigue siendo el único modelo el de la familia de mamá, papá, y 2 hijos, o un nene y una nena. Quizás encontramos alguna familia de algún abuelo con un nieto, o a lo sumo una mamá soltera o un papá soltero. Pero hasta ahí quedamos, digamos. No hay todavía ni un esbozo siquiera de que pueda haber construcciones familiares que no provengan de la concepción heterosexual de la familia de hombre-mujer, padre-madre. Entonces, todavía falta trabajar mucho al respecto sobre ese tema. Creo que una tarea pendiente que se tiene que revisar desde el Estado es, bueno, supervisar los libros, porque, a ver, ya tenemos 5 años de matrimonio igualitario, legal, digamos. No es que tenemos solo 5 años de familias conformadas por gente del mismo sexo. Eso mucho más. Pero bueno, antes de la ley de matrimonio igualitario, esas familias estaban, por supuesto, invisibilizadas. Uh-huh. ¿Qué pasa? A 5 años de aprobada y de vigente dos leyes. Primero, la de educación sexual integral, y segundo, la de matrimonio igualitario. ¿Cómo es posible que todavía no aparezca en el libro de lectura una familia de 2 papás o de 2 mamás, por ejemplo? Uh-huh. O de un papá con una mamá trans, o de una mamá con un papá trans. Bueno, esas cosas tienen que empezar a aparecer rápidamente. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Claro, porque hay, pero bueno, son pocos quizás. Si uno o una, trabajando en el aula, dice, bueno, voy a ver qué aparece en el libro sobre familias. Abrimos el libro y vemos que hay una sola página dedicada a las familias. Y esa página te dice, bueno, las familias son así, y tenés una familia de mamá y papá con 2 hijos, y a lo sumo tenés una familia de abuelos o de hermanos sin padres, decís, bueno, acá está la diversidad familiar, ¿cómo es posible que, si sabemos muy bien que nuestros pibes tienen familias conformadas de muy diversa manera? Incluso organizaciones familiares compuestas por distintas personas que no todas tienen el mismo lazo sanguíneo. Es decir, hay familias compuestas por tíos, por amigos, por hermanos de, padres de... este es un gran desafío que me parece a mí que tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que esto aparezca en los libros. Es decir, falta todavía que las capacitaciones sean... más sostenidas en el tiempo, que no sean solamente virtuales, que se baje a los territorios, que las capacitaciones no sean de un encuentro o de dos, sino que pueden ser perfectamente procesos de capacitación de un mes o incluso más, con actividades, experiencias, reflexión y evaluación permanente, involucrar muchísimo a los inspectores, que deberían estar ocupándose también de eso, además de las cosas que hacen. Y bueno, esas son las claves de lo que todavía falta, ¿no? Falta, sí. Quizás también, falta una decisión política también de implementar la ley, porque la ley es riquísima en un montón de cosas, aporta un montón, abre la cabeza en un montón de cuestiones, pero realmente, decíamos con una amiga, es una de las leyes más incumplidas del país, digamos, porque ¿qué significa trabajar educación sexual integral? Nosotros... significa ponerle límites a la iglesia o a las iglesias. Claro, yo creo que por ahí viene la traba más importante. O sea, la ley es muy linda, pero la implementación no existe. No hay capacitaciones para docentes en casi ninguno de los niveles, y los que hay son muy pobres realmente. Sí, en realidad me parece que un poco lo que decía Fabián, las capacitaciones no llegan a tener el impacto que deberían tener, sobre todo en una temática que ha sido tan invisibilizada en la escuela. Digo, cada tanto, yo por lo menos en secundaria, que es lo que sé más, se han hecho, han venido a territorio los equipos del Ministerio de Educación con capacitaciones sobre educación sexual integral. Lo que pasa es que, claro, son una tres encuentros en el año, con una temática que está costando introducirla en la escuela, con dificultades en las concepciones que los docentes tienen, que no hay materiales. Digo, como arrastras tanta falencia y tanta dificultad para implementar, lo que no tiene es impacto, porque les está faltando poner ahí como más recursos. Yo decía esto de los materiales. Para mí me parece que es clave, si el docente no tiene acceso a un recurso que le sea cómodo trabajar, que lo pueda pensar, en muchos casos no va a producir sus propios materiales, porque a veces es por desconocimiento también. ¿Qué hago? ¿Qué material les doy para trabajar familia? Le doy lo que es el manual. Digo, sí. Si tengo alguna herramienta para pensar otras familias, voy a tratar de traer otras cosas. Digo, que hay audios, hay mucha producción dando vuelta, pero ya implica que el docente lo tenga que ir a rastrear, sí. ¿No? Incluso, bueno, incluso también una cuestión de escucha y de percepción de lo que viene de las casas de los pibes, porque hay familias de dos madres o de dos padres. A los chicos los tenemos y las familias están. El tema es que hay veces que sabemos que están y decimos, bueno, ¿cómo hago para meter esto? Uh-huh. ¿Cómo hago para hablar de esto? ¿Se van a enojar las otras familias? ¿Se va a sentir incómoda la familia en cuestión? En realidad, los pibes cada día están con más ganas y con más necesidad de contar, bueno, mi mamá vive con su novia o mi papá tiene un novio, y en realidad los pibes te lo tiran arriba de la mesa para que uno lo trabaje. La cuestión es esto que decíamos. Bueno, primero tener los recursos necesarios para hacerlo, sobre todo tener la predisposición de toda la institución. A veces nos pasa que somos dos o tres compañeros o compañeras los únicos interesados. A veces pasa que a lo mejor el directivo está interesado y no encuentra eco en el plantel docente. A veces pasa al revés. Hay docentes que están con ganas y no encuentran la menor puertita así en la dirección. Bueno, todo está como todo eso junto. La cuestión es que el marco que permite y que protege todo esto es una presencia mayor de las garantías estatales, digamos. Sí. Obviamente la DIPREGEP, que es, digamos, la DIPREGEP, que es el órgano del cual dependen las escuelas privadas, está conformada toda por patrones católicos. Recién en estos poquitos años la gestión social pudo tener un representante en la DIPREGEP. Claro. Y que tampoco fue fácil haberlo conseguido, ¿no? Fue una lucha de mucho tiempo. Yo, si me permiten, quiero pasar un pequeño chivo. Pase. Este viernes 26 de junio y el sábado 27 de junio, aquí en Moreno, o sea, por primera vez en Moreno, se va a realizar el octavo congreso de escuelas de gestión social. Van a venir representantes de escuelas de gestión social del sistema obligatorio y de otro tipo de escuelas agrarias, espacios culturales, jardines maternales, de gestión social y popular de todo el país. Y entonces, para los que les interese y quieran acercarse, va a estar bueno. Uno de los foros que va a haber en el Congreso es un foro del Ministerio de Educación de la Nación que va a hablar sobre, bueno, cómo implementa la aplicación de la educación sexual integral lo que son las escuelas de gestión social, donde ahí voy a estar presente yo y otros compañeros que también van a hablar sobre cómo trabajamos y sobre por dónde entendemos nosotros que hay que seguir insistiendo para que la aplicación de esta ley sea total y plena. ¿Dónde, Fabián, dijiste? El congreso va a ser el viernes 26 y el sábado 27. El viernes 26 va a funcionar en el Club de Defensores de Moreno en la calle Victorica. Y el sábado cierra en el Riglos. Bien. En la universidad. Bien. Roxy, ¿querés contarnos en dónde anduviste? Que estás recién llegada. Sí, estuve en Bahía Blanca. Sí, estoy en Bahía Blanca en la primera jornada sobre diversidades sexuales y escuela que se hizo allá. Conmemorando el primer año de la muerte de María Eva Rossi, que era una profesora trans ahí de ese profesorado, y se hizo una jornada donde se invitó a docentes a participar y a llevar trabajo sobre el tema de diversidad en la escuela. Y con una amiga presentamos una ponencia, un trabajo. Nuestra idea principal, lo voy a tratar de contar brevemente, era en febrero, antes de que empiecen las clases, en esos momentos donde los docentes de primaria, nos acotamos a primaria, que vamos a la escuela, bueno, a no saber bien qué es lo que vamos a hacer, en ese momento nos pareció... Como no íbamos a recortar flores para poner carteles. Vamos a hacer todas esas cosas. Sabíamos. Dijimos, bueno, qué bueno estaría hacer un taller con la gente que está en la escuela, ahí en la escuela, sobre diversidad sexual, qué es lo que aparece, cuáles los prejuicios para trabajar nosotras mismas, ¿no? Y bueno, nos encontramos con los primeros obstáculos. Yo me comuniqué con varios directores y directoras de Moreno que me abrieron las puertas con mucho agrado, pero requería la autorización de inspectores, inspectoras que nunca se consiguieron, que nunca contestaron. Después me acerqué un poco ingenuamente al gremio, a Suteba Moreno, Conducción Celeste, y los escracho así, para decir que no les interesó que ningún afiliado les acerque una propuesta. Ellos me contestaron que me invitarían en todo caso a incorporarme a algún equipo de trabajo de ellos, pero de ninguna manera daría un curso a un trabajo. Podría llevar yo adelante. Podría llevar a ellos, claro. Más que nada el tema era por la licencia, porque yo necesitaba justificar mis días que no iba a la escuela. Bueno, finalmente hablé con la agrupación Bordeaux, lo hicimos en el Churqui, pero ya eso cambió, porque la idea era encontrarnos con gente en una escuela que esté ahí y no las personas que podemos estar interesadas a ir a un taller de diversidad sexual un sábado a la tarde. Claro, si el taller va a la escuela, mucho. Si el taller va a la escuela, agarra a todas las que están ahí, estén o no interesadas, movilizadas. Y ahí había diversidad. Si no, es una la que va y... Así todo, lo logramos hacer y nos fue muy bien. Y una de las conclusiones que sacamos, la mayoría de las personas que asistieron fueron mujeres, que aparecieron como varios temores o varias cosas para analizar qué era. El temor, este temor a las familias a hablar de diversidad sexual. Un poco de confusión, no digo mucha, porque con respecto a esto de el trabajo que educación, que la ley pide que se baje y se trabaje con la familia, bueno, muchas veces era leído como el permiso a las familias. Y no el trabajo conciso con la familia, explicando, quizás hablando de lo que es la educación educación sexual integral, lo que significaba ser integral. La mayoría de las personas que estuvieron en el taller entendieron, o sea, digamos, entendían ya que la sexualidad, o sea, como que tenían un recorrido hecho, podían comprender y iban más allá de que la sexualidad era más que la genitalidad y de tratar de romper el paradigma biologicista. Todo eso era como que era un paso más adelante. Pero lo que nos llamó la atención es que la mitad admitió no estar preparado o preparada para trabajarlo en el aula. Que no había equipos directivos, en general éramos de primaria, había algunas chicas de inicial. No había equipos directivos llevando a cabo un proyecto institucional del tema, y eso era lo que trababa. El tema de la capacitación también, bueno, la sobrecarga de trabajo, no poder encontrar un espacio para capacitarte en horario de trabajo y que sea viable, digamos. Otra de las cosas que aparecieron, bueno, los prejuicios personales, lo difícil que les resultaba. Una de las chicas contaba de inicial que le tocó la sala rosa y no había caso, era todos los días mamás quejándose de que su hijo era varón y que no le iba a forrar el cuerno de rosa. Digamos, como que esas cosas que existen, aparecen estas experiencias como Fabi cuenta, que vos decís que te inyectan de optimismo, pero todavía hay un recorrido mucho por hacer. Bueno, ahí está la muestra de que falta este laburo con la comunidad, con los padres, porque quizá si uno hace esto de reunirse con los padres, empezar a ver ellos, no pedirles el permiso, claro, sino empezar a tratar estos temas, a ver cómo ellos también los atraviesan, sus miedos, quizá después ya no aparecerían estas cosas. Y lo que concierne a los docentes, más que nada, el tema de la transversalidad, de cómo trabajar. Todavía la mayoría de los docentes queremos el instructivo, queremos que nos diga, bueno, a ver, ¿cómo trabajo diversidad? A ver, un punteo, dame. Decime, A, paso A, paso B, paso C. ¿En matemática? No. Bueno, la transversalidad todavía cuesta mucho. Todavía hay gente muy progre que, digamos, no es que estamos hablando de la señora católica que le cuesta ver. Sí, bueno, estamos hablando de gente. Dejarle de cinco torrita a la vulva que a la todavía. Espera la charla del médico, que vengan de la salita a contarnos, a hablarnos de HIV, pero no hablar nunca pero después tienen un alumno o una alumna con HIV y pareciera que hay que ponerle un cartel, digamos. Todavía el paradigma biologicista sigue ahí machacando, y bueno, la verdad que haber ido a Bahía Blanca, este lugar donde hubo un montón de ponencias y de experiencias, realmente para mí fue muy enriquecedor. Podría hablarles. Bueno, podemos ir compartiendo en otras columnas, podemos ir compartiendo algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, y por ahí contactarnos con. Tenés que escribir para no olvidarte. Digo, sí, así sí. Lo vamos compartiendo. Sí. No, pero aparte de por ahí contactar a aquellos y aquellas, o traer los trabajos. Sí, o estuve en un grupo que los chicos estarían dispuestos a hablar con nosotros. Y buenísimo. Está bueno. Bueno, casi que se nos está yendo el programa, sí. Pero les queremos agradecer muchísimo, bueno, como siempre, a la columna de Roxana Pietronave y a Fabián Zanardini, profesor de plástica del Colegio Julio Cortázar, que estuvo acá compartiendo con nosotras su experiencia en cómo abordar la diversidad en la escuela. Sí, Escuela de Gestión Social. No, ni de gestión estatal ni de gestión privada. Gestión social implica, dentro de la educación, el mismo concepto de las fábricas recuperadas, digamos. Es gestión, uh-huh, gestión desde la comunidad, ¿no? Sin un dueño particular, con un dueño colectivo. Bien. Bien. Vale, bueno, y también antes de que nos vayamos, nos olvidemos, hagamos agenda. Como siempre, Miguel Ángel Barbosa nos está escuchando y nos dice: hola, mujeres de Estalla. Escuchando las palabras de Luana, que allá, primer bloque del programa, me decía: cuánto por aprender que tenemos por delante, un trabajo de crecimiento personal y social ineludible, un programa excelente, como siempre. Besos. Gracias, Miguel, como siempre, ahí del otro lado, escuchándonos. Y tenemos ahí como mucha agenda para hacer. Sí, una que es la primera y que vamos a escuchar un pedacito de alguna canción antes de irnos, es que el viernes 26 de junio a las 9 en el Teatro Marechal, que es con AP85 acá en Moreno, presentan el disco Dos Tilos de Argüello Magud Ensemble. Ayer vinieron a Latinoamericano. Queríamos hablar con Manuela y no pudimos. De acá por la zona, queríamos hacer una llamadita, pero hoy no vamos a poder. Así que bueno, el viernes 26, si te gusta el folclore, hacen música del litoral, con ensamble de distintos instrumentos, el viernes 26, 21 horas, Teatro Marechal. Bueno, ¿y nos vamos a ir con esa musiquita después? ¿O qué? ¿Cómo hacemos? ¿Dibatamos al aire? ¿Cómo hacemos? pasamos un poquitito y ya seguimos con la agenda. Lluviará tambores Paraná, tu verano de oro iré a buscar, por la piel del clima te hallará mi voz. Agua arisca del amor que sube por mi cuerpo. De verdor y aroma que me estremece. Lluviará por el Paraná, en tu piel la pasión, la luz. Bien, ahí un poquito de lo que ellos hacen. Y ahora sí vamos con la agenda, ¿te parece, Luisa Vecino? Dale, recordanos dónde van a estar el... En el Teatro Marechal, 26 de junio, que es viernes 21 horas, acá en Asconapé 85. Perfecto, bien. Entonces, ya que estábamos con el viernes 26, si querés también agendate un rato antes en el Instituto Rojas, ahí Merlo y Uruguay, a las 18 horas va a haber una charla: Derechos Humanos y Diversidad Sexual, Rompiendo el Paradigma Heteronormativo. Ahí va a estar Diego Borisonic, que es un psicólogo y abogado, y Lucía Boca, los dos son, ella es abogada, los dos trabajan en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, me parece que es una oportunidad, nosotros vamos a tratar de estar, a ver si podemos también ahí algún audio para compartir después el sábado aquí, pero bueno, te vas, te hacemos la agenda el viernes, te vas a las 6 de la tarde al Rojas, esto es en el Instituto Rojas, a la charla de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, Rompiendo el Paradigma Heteronormativo, después te vas al Teatro Marechal. Escuchar una musiquita linda. Y ahí ya tenés el viernes, pero tenemos agenda para hoy. Hoy sábado 20 de junio, se está por realizar ahora nomás a las 16 horas, el tercer encuentro de formación política feminista La Rabia Organizada. Esto es en el transformador de Aedo, Caseros 200. Así que bueno, si te interesa o si ya empezaste a participar, hoy es el tercer encuentro. Y también en el transformador de Aedo está la varieté de las pibas. Ahora no puedo, acá está. Que también es hoy, después de La Rabia Organizada, a las 20:30 hasta la 1 más o menos. Perdón, no era en el transformador, era en cable. Todo por Morón, pero esto era cable a tierra, que es Almirante Brown 611. En la varieté va a haber música, teatro, clown. Y bueno, es para juntar dinero para las muchachas que van a ir al encuentro en Mar del Plata. Ah, es cierto que se viene. Falta un montón, pero bueno, es en octubre, pero ya vamos a ir también con eso. Y tenemos el encuentro regional también en septiembre, así que ahí ya empezaremos nuevamente, como todos los años, a las coberturas de estos encuentros de mujeres que también nos hacen. Así es. Y estoy buscando porque tenemos más agenda. Lo que no tenemos es casi más tiempo. No tenemos casi más tiempo, tenés razón. Bueno, teníamos una agenda de algunas actividades que se van a realizar en la Universidad General Sarmiento. Sí, esto, bueno, lo decimos porque empieza del 2 al 20 de julio, es el curso gratuito sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en la Universidad General Sarmiento. Así que si te interesa, del 2 al 20 de julio en la UNCS. Bien, y también, el viernes 26 de junio está, anotate también, que el viernes 26 de junio comienza el curso Taller de Formación y Sensibilización contra la Violencia de Género. Es gratuito en la Universidad General Sarmiento, también. Destinado a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, ¿verdad? Y va a haber encuentros el viernes 26, el lunes 29 y el viernes 3 de julio. Así que, bueno, ahí también nosotras lo vamos a compartir en el Facebook de Talla para que con más detenimiento puedan ver cuáles son las actividades y se puedan acercar en el campus General Sarmiento. En el campus de la universidad. En el campus de la Universidad de General Sarmiento. Esto es, ahí te digo la dirección, en Gutiérrez 1150, Los Polvorines. El aula es el aula 3027 y nos estamos yendo. Así es, nos despedimos entonces de toda la audiencia. Si nos querés volver a escuchar entonces, por Tincunacu, jueves. El jueves de 15 a 17 horas, así que también estamos ahí saludando a la audiencia de FM Tincunacu. Nos vamos, hasta el próximo sábado. Chau, chau. El silencio cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela, estás el silencio si elegimos y no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.